al igual que Diego de Almagro. Pedro de Valdivia fue casado con Marina de Gaete. ¿Ya? Tuvo amoríos con Inés de Suárez. Inés de Suárez es importante ya que es la primera mujer española en poner un pie en territorio chileno. Valdivia nació en La Serena de Extremadura, España. También Pedro de Valdivia se caracterizó por triunfar en las victorias militares en Europa, principalmente contra el rey Francisco I. Francisco I de Francia, o Francia mejor dicho, era la otra gran potencia que tenía Europa en ese mundo, en ese tiempo. Y Pedro de Valdivia se caracterizó en estos triunfos militares contra este rey de Francia. Ya estas victorias militares fueron en Europa, principalmente en Flandes, actual Países Bajos, y Italia, Italia. Además, Pedro de Valdivia participó ya en América, en territorio americano, en la conquista de Venezuela y en la conquista del Perú. En este último país, en Perú, en el Imperio Incaico, él fue aliado, combatió junto a los hermanos Pizarro. Recordando que los hermanos Pizarro fueron los enemigos de Diego de Almagro. Las motivaciones de Pedro de Valdivia. Al igual que los otros conquistadores españoles, Pedro de Valdivia tiene motivaciones, primero que todo, por enriquecerse, por encontrar fama y gloria. Pedro de Valdivia, él prefiere la ruta del desierto de Atacama, o sea, la misma ruta que escogió Diego de Almagro en su camino de vuelta al Cusco. Pedro de Valdivia sale del Cusco en 1540 y llega al desierto de Atacama, al valle de Copiapó, en 1541. Este viaje fue un viaje complicado, también como había sido el viaje de Diego de Almagro por la cordillera de los Andes. Aunque no fue tan complicado como el viaje de Almagro, sí tuvo las complicaciones de, por el desierto de Atacama, el tema de la escasez de agua y la escasez de alimentos. Ya en Copiapó, Pedro de Valdivia logra hacer descansar a su gente. Él viajó del Cusco con 10 a 12 hombres, y en Copiapó se le juntaron aproximadamente 150 españoles. Aparte de los españoles, también hay que mencionar que el viaje de Pedro de Valdivia trae indios auxiliares, esclavos negros, eso principalmente. Oye, ¿qué es lo que diferencia, según tu apreciación, estimado profesor Juan Adriasola, a Pedro Valdivia de Diego Almagro? La visión, uno fue más decidido. ¿Cuál es tu mirada histórica sobre estos dos personajes? Bueno, Diego de Almagro, él, yo creo que en el fondo los dos van por el mismo objetivo, por tratar de conseguir fama, adquirir gloria y enriquecerse. El problema estuvo en las decisiones que tomó cada uno. Diego Almagro, quizás al haber viajado primero que Pedro de Valdivia, en buen chileno pagó el pato, ya que no se conocía el camino. Adopta un camino de la cordillera de los Andes que fue muy complicado. Pedro de Valdivia, ya teniendo la experiencia de Almagro, inmediatamente decide viajar por el otro camino, que era un poco más, o no tan complicado, que era el camino del desierto de Atacamas. Eso yo creo que es lo que marca la diferencia, la experiencia que tuvo uno por sobre el otro. Bueno, luego Pedro de Valdivia prosigue su viaje hacia el sur. Va a llegar a Santiago, al Valle del Mapocho, y en esta ciudad, que todavía no era ciudad, obviamente, decide fundar la capital del Reino de Chile, a orillas del río Mapocho y frente al Cerro Santa Lucía. Esto Pedro de Valdivia lo hace un día 12 de febrero de 1541. Ahora, habrá que ponerse a pensar por qué Pedro de Valdivia habrá decidido fundar Santiago en este lugar. ¿Qué habrá tenido Santiago que lo hizo especial a Valdivia para poder fundar la capital del reino? Bueno, algunas de las consideraciones que se pueden mencionar son que en Santiago, Pedro de Valdivia vio una población muy numerosa, población aborigen. Esta población le iba a servir a Pedro de Valdivia para la mano de obra. También vio mucha vegetación, árboles, leña y una red de acequias importantes para la producción agrícola. Estas son algunas de las razones de que Pedro de Valdivia decide fundar Santiago en este lugar. Después de la fundación de Santiago, unos días después, Valdivia fundó el Cabildo, que como lo había dicho en el programa anterior, el Cabildo es como lo que es hoy en día la municipalidad. El Cabildo es la institución encargada de la administración local. Tiene atribuciones políticas, administrativas, militares y judiciales, entre otras. También Pedro de Valdivia funda la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era la institución que velaba por la conversión del indígena, recordando de que el indígena tenía una religión politeísta, es decir, que creía en muchos dioses. Entonces, una de las funciones de la Iglesia Católica era convertir al indígena al catolicismo y enseñarle todos los dogmas y principios de del cristianismo. Además, Pedro de Valdivia funda ciudades importantes, aparte de Santiago, como La Serena, Concepción, Villa Rica y Valdivia. Además, Valdivia, aparte de conseguir muchos logros importantes como descubrir oro o fundar instituciones, Valdivia tiene problemas como la resistencia indígena. Las principales sublevaciones indígenas las tiene en el Valle de la Aconcagua, con un grupo de indígenas de ese sector, liderados por el cacique Michi Malonco, que atacó a los indígenas en Concón y en Marga Marga, y luego Michi Malonco con su grupo indígena va a incendiar y saquear la recién fundada ciudad de Santiago. Ese fue un problema muy grande que tuvo Pedro de Valdivia en su gobierno. La otra gran sublevación indígena, que es la que la conocía por excelencia, es la de la Guerra de Arauco, al sur del Biobío. Pedro de Valdivia tiene muchos problemas con los araucanos. Estos araucanos en este tiempo eran liderados por Lautaro. Lautaro fue un antiguo paje que tuvo Pedro de Valdivia. Paje significa el que cuida los caballos. Era el que le cuidaba los caballos a Pedro de Valdivia. Lautaro en un momento decide escapar de las garras de Pedro de Valdivia para unirse a su pueblo araucano o mapuche y le va a enseñar las tácticas españolas militares. Se las enseña al pueblo mapuche para ir en la misión de derrotar a esta monarquía más poderosa del mundo, a la monarquía española. A raíz de esto, en esta guerra contra los araucanos, se va a producir la muerte de Pedro de Valdivia. La muerte de Pedro de Valdivia va a ser igual de horrible que la muerte de nuestro amigo Diego de Almagro. La muerte de Pedro de Valdivia se origina en el año 1553, en la batalla de Tucapel. Los mapuches tomaron el corazón de Pedro de Valdivia y se lo devoraron. Lo partieron en 1000 pedazos. También fue un final triste el de Pedro de Valdivia, igual que el final de Diego de Almagro. Acá nos mandan un saludo de parte de un auditor, José Antonio, dice: qué clarito el señor para explicar como profesora a la antigua. Vamos a hacer una breve pausa y estamos de regreso junto al profesor Juan Adriasola. Muchas gracias por ese saludo. Ahora ya vienen momentos que quizá podrían ser un poquito más entretenidos en la exposición, ya que vamos a empezar a analizar algunos temas sociales políticos y económicos del siglo XVI, no tanto una narración tan expositiva de lo que aconteció con Pedro Valdivia, que si bien tiene mucha importancia, pero vamos a tratar de ir un poco agregando algunas cosas interesantes sobre esta exposición. Vamos a una pausa y estamos de regreso. Usted necesita la mejor medicina china en Puente Alto, la tiene el doctor Carlos Rocha Rifo. Hágame caso, atiéndase con el doctor. José Antonio, ¿te interesa hacerte acupuntura, tuina, esas ventosas que utilizan en la película Karate Kid? Llama ahora al 92-18-68-48. Concha y Toro, 510, oficina 305, Puente Alto. Comercial Verona, junto a nuestro gran amigo el señor Catrilaf, lo está esperando ahí en Eduardo Cordero, esquina Santa Elena. Cerámicos, linóleos, elementos para poder pegar estas cerámicos y baldosas al mejor precio y calidad. Comercial Verona, ubicada en Eduardo Cordero, esquina Santa Elena. Vaya ahora, vaya en este momento y diga que lo escuchó acá en su programa Los Recuerdos con Juan Carlos y tendrá una atención especial. Se podrá llevar una bajada de piso, ¿eh? Walter Araya y La Alborada, Nemesio Vicuña, 1540, esquina Abogado, el placer de las cosas ricas. Todas las empanadas se las pide ahora en este momento a Walter Araya al 850-4326. Pida su descuento especial mencionando Radio Puente Alto. Programa Recuerdos con Juan Carlos, 850-4326. Recuerden que aún tengo entradas para el gran debut del Circo del Tony Caluga, hoy, 18 y 20 horas. Llámenos al 872-7871. CGE tiene un mensaje importante para todos los niños y amigos que nos escuchan. ¡Aro, aro, aro! ¡Escuchen con atención! ¡Esta malla sobre precaución! ¡Elevemos la alegría de todo encumbrando volantines del mejor modo! Eleva tu energía en forma segura. Para vivir estas fiestas patrias con alegría y seguridad, sigue estos consejos. Encumbra solo en lugares despejados, lejos de cables eléctricos. No subas a los árboles, postes ni torres eléctricas para rescatar tu volantín. Este es un mensaje de CGE Distribución. Electricidad, energía positiva. Estimadas vecinos y vecinas de Puente Alto y la provincia cordillera, los invitamos a visitar el centro comercial Casa Piedra, el más antiguo de la comuna, con más de 40 locales a su disposición, tales como platería, artesanía hindú y manicure, ropa juvenil, tatú y piercing, artículos deportivos, tarot, bisutería, pertrechos militares, hierbas medicinales, peluquería, tintas para impresoras, útiles de oficina y fotocopias, calzados, entretención, entre otros rubros más. El centro comercial Casa Piedra está ubicado en Avenida Concha y Toro 574 y su horario de atención es de lunes a sábado de 10:30 a 20 horas. Horario continuado. Ah, y si mencionas la Radio Puente Alto, obtendrás un 10% de descuento en su primera compra. Ya lo sabes, Centro Comercial Casa Piedra es tu centro comercial. Si deseas encontrar los más frescos y mejores productos del mar, ven a la marisquería El Muelle. En El Muelle encontrarás una gran variedad de mariscos y pescados tales como reineta, congrio, corvina, albacora, pescado, choritos, almejas, machas, ostiones, camarones, piure, mariscos surtidos, carne de jaiba, entre otros. Los horarios de atención de la marisquería El Muelle son de martes a domingo de 9 a 15:30 horas. Y si deseas degustar los mejores frutos del mar, tenemos para usted el bar-restaurante El Muelle, donde encontrará las mejores bailas marinas, mariscal frío y caliente, pescados fritos y grillados, agregados de lujo, finos vinos, tragos internacionales. Los horarios de atención de bar-restaurante El Muelle son de lunes a sábado de 10 a 16:30 horas. La marisquería y bar-restaurante El Muelle están ubicados en Santa Elena 345 Puente Alto. Reservas al fono 2850-1431, 2850-1431. La Plaza de la Victoria. La marisquería y el bar-restaurante El Muelle son la opción de comer rico y sano. Venga y conózcanos. Ah, y si menciona Radio Puente Alto, obtendrá un bajativo de regalo. De mi ensueño va al paraíso de mi amor. Si deseas pasar un rato agradable en un entorno privilegiado a los pies de la cordillera y disfrutar de los sabores de nuestro Chile, pues ven a visitarnos y comparte un momento inolvidable con lo mejor de nuestra gastronomía nacional. ¿Dónde, te preguntarás? Por supuesto que en su restaurante La Vaquita Chá. En La Vaquita Chá encontrarás los mejores cortes de carnes tales como guayú, jabalí, cordero, costillar y lomo de vacuno angus. El restaurante La Vaquita Chá está ubicado en Ramón Subercaseaux 3355, Pirque. Cotizaciones al fono 2854-6025. 2854-6025. Y reserva tu atención en reservas@lavaquitacha.cl. El restaurante La Vaquita Chá cuenta con un gran salón para todo tipo de eventos corporativos y familiares, con un amplio estacionamiento y fácil acceso. Si mencionas la Radio Puente Alto, obtendrás un bajativo de regalo. Ya sabes, las mejores parrilladas, empanadas, salmones y los mejores cortes de carne en el restaurante La Vaquita Chá lo encontrarás. Eres la consentida. Con toda la alegría del mundo, ya llega el programa Más Capaz. Colegio San Cayetano te invita a postular a un programa amigo, amiga que nos está escuchando. Programa Más Capaz, concursos como auxiliar de bodega, servicio de asistencia y atención a clientes, cajeros. Llama ahora al 22-586-4210, 586-4212. La capacitación te abre oportunidades. Tú puedes postular, son cursos gratuitos y más encima te dan dinero para locomoción diaria. Jóvenes de 18 a 29 años y mujeres de 18 a 64 años de edad. Llama ahora, 586-4210. Llama, son cursos gratis. No pierdas esta oportunidad. A los grandes amigos de El Chadain, ¿tú necesitas, requieres la atención de tu celular? ¿Sí? ¿Tablet? ¿Notebook? ¿Computador? El Chadain tiene todo esto y mucho más. Yo te lo recomiendo. Gran atención de calidad, preocupación por ti, por el cliente. Te dicen la verdad, no como en otros lugares, y te dan un trabajo y un servicio maravilloso. El Chadain, José Luis Co, 157. ¿Dónde? En el Portal Huguito, local 15. Metro Plaza Puente Alto. Teléfonos 95087003. 50056583. El Chadain hace la diferencia en Puente Alto. Habilitaciones, desbloqueos, mantenciones, diferentes modelos. El Chadain, el mejor servicio técnico en Puente Alto, notebooks, celulares. Vamos a la música junto a Buddy Richard y estamos de regreso. Siga llamando al 872-7871. Tengo entradas para el gran debut. Sí, tu debut del circo del Tony Caluga. Quedar sin ti. No te preguntaré, pues yo me lo busqué. Mía es la culpa, acércate y escúchame.

Ya estamos de regreso junto al profesor Juan Adriasola, conociendo Chile más allá de su historia. Adelante, profesor. Gracias, Juan Carlos. Habría que hacerse otra pregunta. ¿Cómo le habrá ido a Pedro de Valdivia en su afán de encontrar riqueza, oro en Chile? La respuesta es que le fue bastante bien. Pedro de Valdivia encontró oro en muchos lavaderos. Por ejemplo, encontró oro en el lavadero de Choapa, en La Serena, en Marga Marga, eso es Concón, Viña del Mar, en el lavadero de Quilacoya, en Concepción, Madre de Dios, en Valdivia y en Villarrica. De hecho, este último lavadero, el lavadero de Villarrica, de ahí proviene el nombre de esta ciudad, ya que Valdivia la denominó así porque la denominó como la Villa Rica, ¿ya? Eso es más o menos lo que tiene que ver con Pedro de Valdivia. Ya habíamos mencionado cómo fue su muerte. Fue una muerte trágica, horrible, donde los indígenas le sacaron el corazón y se lo devoraron. Tuvo una muerte igual de complicada y triste que la de Diego de Almagro. Después de la muerte de Pedro de Valdivia, vienen una serie de gobernadores durante el siglo XVI, como por ejemplo García Hurtado de Mendoza, Francisco de Villagra, Óñez de Loyola, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a proseguir con un análisis quizás ya no tan narrativo de la biografía de uno u otro conquistador español, sino que vamos a analizar los temas políticos, económicos y sociales durante el siglo XVI. Vamos a empezar primero por los temas políticos. Chile era un país muy importante para la corona española, pero no importante por sí mismo, sino que importante porque Chile era una antibarrera para que corsarios o potencias europeas, específicamente Francia, Inglaterra y Holanda, no le arrebataran el Perú, el imperio incaico. Es decir, Chile era importante para la corona española, pero para que no le arrebataran el Perú, que ahí es donde estaba toda la riqueza en Sudamérica. Perú era muy importante. También hay que señalar que la conquista de América fue una empresa privada, capitalista. Y desde ese punto de vista, los soldados y conquistadores, capitanes españoles, eran ellos mismos los que financiaban las empresas de conquista. Ya no era la corona española que pusiera de su dinero para financiar, por ejemplo, la guerra de Arauco. Pero era tanta la importancia que tenía para la corona española el mantener a Chile dentro de su dominio, que colocó presupuesto público, puso dinero para la posesión o para la mantención del territorio del Estrecho de Magallanes, ya que la corona española pensaba que el Estrecho de Magallanes era la única posesión digna de ser cuidada. Eso va por un lado. El otro tema político es el que tiene que ver con el fin del siglo XVI, que es el desastre de Curalaba entre 1598 y 1599. El desastre de Curalaba, para que la gente pueda como entenderlo más o menos a qué me estoy refiriendo, en la serie de TVN Sitiados, ahí es donde se ejemplifica el desastre de Curalaba. Es decir, es cuando los indígenas saquean y sitian, de ahí viene el nombre sitiados, y queman las principales ciudades del sur de Chile. Ya ahí, con ese acontecimiento, termina el siglo XVI y va a comenzar, termina la conquista y va a empezar la colonia, el siglo XVII. Pero el siglo XVII será un tema ya del próximo programa de la radio Puente Alto. Ahora, vamos a ir con temas sociales. Aquí hay dos temas que son muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo era vista la mujer en esta época colonial? La verdad es que quiero aclarar que las mujeres que están escuchando el programa, no se vayan a sentir, porque todo esto está visto desde un punto, primero que todo, de un punto de vista histórico. Y la sociedad colonial, la mujer en la sociedad colonial, está visto desde un punto de vista como una sociedad, primero que todo, discriminatoria, machista y ultraconservadora. Entonces, ¿cómo estaba vista la mujer en esta época colonial? Era vista como una incapaz relativa. Recuerden, todo esto desde un punto de vista histórico, una sociedad muy discriminatoria, machista y conservadora. ¿Pero a qué me refiero con incapaz relativa? Incluso se dijo en muchas ocasiones, en discusión de teólogos, que se discutía si es que la mujer tenía alma o no. Imagínense, hasta ese punto llegó la discusión de la inteligencia de la mujer. En ese tiempo, la inteligencia de la mujer era comparada con la inteligencia de un niño. También, en esta época, el adulterio era castigado severamente. Lógicamente, siempre perjudicaba mucho más a la mujer que al hombre. La mujer debía ser sumisa y fiel a su marido, ya sea en la sociedad indígena, que los indígenas eran politeístas, el varón podía tener muchas mujeres, pero la mujer no. Y la mujer hispana, lo mismo, debía ser fiel y sumisa a su varón español. También hay que destacar también que la mujer en el siglo XVI viene, pero no masivamente. La mujer empieza a llegar un poco más adelante, empieza a llegar más en el siglo XVII, cuando las instituciones españolas ya estaban consolidadas. Eso por un lado. El otro tema social muy importante es el tema de la muerte. La muerte era vista como lo más normal del mundo. En esta época, la esperanza de vida era de 35 años de edad. Nada, nada. En la actualidad, la esperanza de vida en muchos países supera los 80 años. Entonces, que la persona muriera a los 35 años en promedio, era la muerte significaba o se veía como lo más normal del mundo. Ahora, ¿qué pasaba si se enfermaba alguien de la familia? Esta persona, si se enfermaba, era aislada para que no contagiara al resto, ¿ya? Porque es una época de muchas muertes. Por ejemplo, muertes por la mala higiene de los partos, en las guerras, en las enfermedades, en las pestes. La muerte estaba dentro de la sociedad, o sea, era como lo más normal del mundo. ¿Cuándo va a mejorar esta situación de la expectativa de vida de la gente? En el siglo XX. Con el descubrimiento de los antibióticos. Por último, me faltaba también la estructura social. La estructura social en el siglo XVI es bien simple. Era dividida en dos grupos. Primero, el grupo de los españoles, europeos, blancos, el grupo dominante, que era el grupo que gobernaba y dominaba y explotaba, y el segundo grupo, el grupo indígena o los negros o las mezclas. ¿A qué me refiero con las mezclas? Con las mezclas de razas, mulatos y zambos. Este grupo de indígenas, negros y mezclas eran el grupo dominado, el grupo explotado y el grupo que estaba esclavizado a tener que trabajar por su tributo. Por último, los mestizos, el grupo que me faltaba, el grupo mestizo va a empezar poco a poco va a empezar a ir agarrando importancia y va a ir poblando masivamente los territorios chilenos. Pero eso ya es como historia del siglo siguiente, del siglo XVII. Por último, el tema económico. ¿Cómo la economía chilena estaba basada en la explotación de los lavaderos de oro? Esta economía era sustentada en la minería, principalmente con los lavaderos del sur de Chile. ¿Ya? Eso sería por hoy día en este programa. Espero que les haya gustado la exposición sobre la vida de Pedro de Valdivia, con la comparación con la expedición de Pedro de Valdivia y las características del siglo XVI en el ámbito político, social y económico. Muchas gracias, estimado profesor Juan Adriasola. Un agrado haberlo tenido acá el día de hoy en su programa Los Recuerdos con Juan Carlos. Gracias por venir y acompañarnos. Conociendo Chile más allá de su propia historia.